Estás escuchando Iluminaciones. Muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos un día más a Iluminaciones, el magazine cultural de Sonora, la radio de la Universidad Carlos III de Madrid. Estamos encantados de que nos escuches un día más. Es jueves 4 de diciembre y son las 18 y 8, las 17 y 8 en Canarias. Gracias por escucharnos un día más aquí en Iluminaciones y hoy, como siempre, les contaremos toda la actualidad cultural. Hablaremos de mensajes en el mar, de arte indígena y, por supuesto, de la llegada del Spotify Rap. El tema que trataremos en el umbral liminal versa, nunca mejor dicho, sobre una de las artes más antiguas del mundo, la poesía. Analizaremos cuál es el origen del lenguaje poético y, como es costumbre de la casa, les hablaremos sobre revolución. ¿Cómo puede ser la poesía un arma contra la IA? En breves comenzamos. Soy Julián Carreño y recordad que nos podéis escuchar todos los martes y jueves de 6 a 7 de la tarde, aquí en Sonora. Hoy en nuestra mesa me acompañan personas fabulosas. Bienvenida, Carmen Ramírez, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Me acompaña también su tocaya, Carmen Ortiz, que ha venido de Colombia, de vuelta a Sonora. ¿Qué tal estás? Increíblemente perfecta de estar aquí con vosotros y encantada, la verdad. Y también Víctor Velázquez, ¿qué tal? Pues muy bien, si ya sabéis que vivo aquí. Él es Sonora, él personifica Sonora. Bueno, y Laura Padrinas, la técnica, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí, muchas gracias. Nos van a relatar qué acontece últimamente en el mundo de la cultura. Damos paso a los informativos. RTVE afronta hoy una de sus jornadas más decisivas. El presidente de la corporación, José Pablo López, ha lanzado esta mañana una advertencia contundente. La dirección de la Unión Europea de Radiodifusión y Eurovisión van a someter hoy la organización a la mayor tensión interna de su historia. Una frase que, en cuestión de minutos, ha empezado a resonar dentro y fuera del entorno del público. Según ha explicado López, la reunión prevista para esta jornada marcará un antes y un después en las relaciones entre RTVE y los órganos que dirigen Eurovisión. Aunque el contenido exacto del encuentro no ha trascendido, las palabras del presidente dejan entrever un clima de presión, incertidumbre y decisiones que podrían reconfigurar el papel de España dentro del certamen europeo. Bueno, Carmen, ¿qué han encontrado en Australia? Porque, desde luego, raro es, inusual. Se encuentra en las playas de Australia mensajes embotellados del siglo XX. Algunos portan datos sobre experimentos científicos, otros son mensajes dirigidos a familiares y amigos. El hallazgo más reciente sucede este octubre, cuando la familia Brown, en un rutinario paseo por la playa, encuentra una pequeña botella de cristal erosionada por el mar. Dentro de la botella había papeles escritos en 1919. Los autores fueron los soldados Malcolm Neville y William Harley en su trayecto hacia los frentes europeos en la Primera Guerra Mundial. Sabemos que Neville murió en la misma guerra un año después. Harley sobrevivió a la guerra, sin embargo, murió pocos años más tarde. Esto fue a causa de un cáncer provocado por los gases tóxicos que los alemanes extendieron en las trincheras enemigas. La nota de Neville iba dirigida a su madre, en la que decía, agitándonos y rodando, pero estamos felices como Narri. Esta es una expresión australiana que significa que, a pesar de las circunstancias, estaba feliz. Neville pedía que la carta fuera entregada a su madre, Robertina Neville, en el ahora un pequeño pueblo fantasma llamado Wilcawat. La madre murió ese mismo año, en 1919, pero el mensaje ha conseguido llegar a su nieta, Ann Turner, quien dice: Sentimos como si nuestro abuelo nos hubiera tendido la mano desde la tumba. Bueno, Bueno, y hablando de música, Rosalía iniciará la gira Deluxe el 30 de marzo en Madrid. Su gira internacional llegará a ciudades europeas como Lyon, París, Zurich o Milán, antes de saltar al otro lado del Atlántico con conciertos en Estados Unidos, Chile o México. Tras liderar el número 1 global en Spotify, la expectación respecto a la gira es máxima. La venta anticipada comienza el 9 de diciembre y la general empezará el 11. La artista ha compartido algunos detalles sobre cómo será la gira en sus redes sociales. Bueno, Víctor, no podemos hacer un magazine de cultura sin hablar de Urtasun, ¿no? ¿Qué ha dicho esta vez? Pues mira, te cuento. Urtasun inaugura la nueva exposición de arte mexicano indígena en el Museo Arqueológico de Madrid, el MAN. No debemos tener miedo a la palabra perdón. Así, coronó el ministro de Cultura este martes su discurso, en el que reivindicaba el poder de la cultura para dar voz a realidades que han sido silenciadas y vulneradas durante demasiado tiempo. La mujer en México indígena abre por fin el público a todas sus salas. Este sería el título que engloba el relato que narran las 400 piezas de arte prehispánico. Estas tres sedes culturales distintas componen toda una exposición que pretenden servir de acercamiento político entre la cultura española y mexicana. Como ministro de Cultura de España, pero también, si me lo permiten, como diplomático de carrera, soy un convencido del valor y del efecto de la diplomacia cultural. No le debemos tener ningún miedo a las palabras que nos unen y nos aproximan en tantos países y en tantas personas, lo he dicho ya muchas veces. Palabras como diálogo, como perdón, como encuentro, como fraternidad. Porque todas esas palabras nos acercan y mejoran nuestras vidas. Y todas ellas constituyen el campo semántico de la cultura. Así, Urtasun retoma las palabras de conciliación que ya se escucharon en la primera parte de la gran inauguración por parte de José Manuel Álvarez, nuestro ministro de Exteriores. Se destaca así el papel de altavoz de estas exposiciones para las comunidades que han visto su voz opacada, desoída e incluso silenciada durante siglos. Por ello, hablar de descolonización, de discursos, relatos históricos y museográficos tiene que ver justamente con esta tarea, la de responsabilidad, atención, respeto y acercamiento verdadero a las realidades que han sido silenciadas, vulneradas o ignoradas durante demasiado tiempo. Así, las piezas que ocupan las salas del MAN, bajo el título El ámbito humano, buscan reivindicar el valor de los roles asociados a la mujer, funciones fundamentales como la educación, los cuidados, la elaboración de textiles, cerámica, preparación de alimentos o la transmisión de conocimiento ritual y comunitario. Concluyen con que fueron estas las prácticas que permitieron unir ambos pueblos y dotarlos de su identidad. Como cada diciembre, las redes sociales están repletas de Spotify Wrapped. Todo el mundo parece subir el suyo como una bandera, como un símbolo de identidad. Nos preguntamos, ¿está la personalidad relacionada con la música que escuchamos habitualmente? Algunos estudios sugieren que la respuesta es sí. Necesitamos la música para distintas funciones. Disfrute estético, inspiración, forma de regular nuestras emociones, forma de sentirnos acompañados. En el estudio Musical Preferences are Linked to Cognitive Styles, muestra que nuestros gustos musicales están estrechamente relacionados con nuestra forma de pensar y conceptualizar el mundo. Para ello, enmarcan la música en 5 estilos distintos: mellow, unpretentious, sophisticated, intense y contemporary, cuyas iniciales forman la palabra music. Mellow es música romántica, relajada, lenta. Es rock suave, R&B. El estudio muestra que este tipo de música está estrechamente relacionado con mentes de tipo E, caracterizadas por altos niveles de empatía. Se involucran con la música de una forma emocional y reaccionan incluso de forma fisiológica. Un estudio más detenido muestra que el tipo E prefiere la música de baja estimulación y profundidad emocional. Por otro lado, la intensa es música distorsionada, alta, progresiva. Se trata de rock clásico, rock alternativo, punk y heavy metal. Su escucha es una experiencia catártica. Sus oyentes pueden ser afines a una búsqueda de la novedad y los retos. Sin embargo, muestra que también está relacionado con un bajo grado de empatía. Este tipo de música está estrechamente relacionada con el tipo de pensamiento S. Se trata de un pensamiento sistematizador que tiene la capacidad de identificar y analizar las reglas que gobiernan el mundo, por ejemplo, en cuestiones matemáticas o mecánicas. No busca una profunda estimulación emocional, sino una estimulación mental. La sofisticada se trata de música inspiradora, compleja, dinámica. Son géneros como la música clásica, la ópera o el jazz. está especialmente relacionada con la apertura a la experiencia, la amabilidad y la introversión. Algunos autores llegan a decir de la música clásica que denota sensibilidad a las nuevas ideas y conceptos no tradicionales. Estimula el pensamiento creativo. Se relaciona con la apreciación de la complejidad y el pensamiento independiente en la creación artística. Unpretentious es la música no complicada, es relajante y acústica. Son géneros como el country, folk o la música de cantautor. Este tipo de música está relacionada con personalidades extrovertidas y con baja propensión al neuroticismo. La contemporánea representa música que es percusiva, eléctrica y alegre. Comprende el rap, el pop, la música electrónica, latina y europop. Es relevante la capacidad de este tipo de música rítmica y alegre para crear una conciencia de grupo. Es por ello por lo que está más relacionado con un tipo de personalidad más extrovertido. ¿Y vosotros? ¿Os sentís identificados con diferentes categorizaciones? ¿Creéis que se usa el Spotify Wrapped como una forma de reivindicación de la identidad? Bueno, creo que todos hemos mirado ya nuestro Spotify Wrapped. Además de esto, creo que también podría ser interesante porque había un apartado, recuerdo ahora, no sé si lo habéis visto, que hablaba de la edad que se supone que tendría según tu gusto musical. Y creo que también puede estar relacionado con ciertos factores psicológicos aquí. Vosotros contadme con qué estilo os sentís más identificados. Me tomo la libertad de empezar porque me siento muy identificado con la última categoría que ha descrito Carmen. Efectivamente, soy rap, pop, electronic, europop. Y posmoderna, contemporáneo. Lo que el año pasado sería lo de pop princesa, pop bubblegum, no sé qué cosas que habían inventado. Es una pena que nos intenten categorizar desde las empresas de música, porque al final sé que todos nuestros datos se los llevan y hacen estas cosas con las que, oye, pues efectivamente soy eso, ¿no? Pero no quiero que me pongas tú la etiqueta. Quiero tener ese espacio para tenerlo yo. ¿A ti qué edad te ha salido, Víctor? Los 18. Los 18. Los que tengo. Bien niñata. Bien niñata. Cuéntame, Carmen O, ¿qué te ha salido a ti? A mí me ha salido los 23, tengo 21, así que más o menos ha acertado. Pero mientras Carmen estaba leyendo la noticia, me ha venido a la cabeza cuando yo conduzco y me pongo música, siempre pienso, ¿tiene relación la velocidad a la que voy con la música que escucho? Y creo que sí. O sea, cuando me pongo música mucho más alegre me doy cuenta que se me va la velocidad y tengo que reducir porque no quiero ninguna multa y tampoco ser un peligro al volante. Y cuando a lo mejor estoy más baja de ánimos y tal, voy un poco más moderada en la velocidad cuando conduzco en el coche. Y quería compartirlo porque me parece curioso el cuando conducimos sí que tiene que ver la música que escuchamos. ¿Y entre las categorías con cuál te identificarías más? Bueno, yo soy muy indie pop español. No está aquí como tal indie, pero me ha salido eso, que es que escucho Guitarrita de la Fuente todos los días y Amaya, entonces... Quizás podría entrar en contemporánea, ¿no? De alguna manera. Yo creo que escuchando Guitarrita de la Fuente no conducirás muy rápido, ya... Eso es más con el rock, con extremo duro. Sí, exacto. Tú, Carmen, cuéntanos. Yo tengo 77 años. ¡Guau! Nada más y nada menos. Como la vida real. Qué voz más dulce para tener esa edad, ¿no? Sí, me conservo muy bien. Pero también estoy cerca del pop español. Yo creo que soy una mezcla entre indie y música clásica, entonces la media ha salido de repente 77 años, por no salir 300. Me siento bastante identificada con lo que escucho, yo creo. Muy bien, ¿y Laura? ¿Tú qué? A mí me ha salido 26, pero no entiendo muy bien por qué me ha salido 26 con la música que escucho. Es un dilema que todavía estoy contemplando desde que me salió. ¿Por qué? Pues porque, o sea, el estilo que más he escuchado ha sido rap este año, pero sí que es verdad que escucho mucho rap de los 90 también. Entonces es como que creo que me han categorizado bajo rap, bueno, eso es cosa de jóvenes, pero claro... Depende del rap que escuchas, ¿no? Porque una cosa es escuchar artistas de hoy en día, porque sí que es verdad que escucho a actuales, o sea, escucho a Kendrick Lamar, escucho también obviamente a Tyler, The Creator, que ha sacado un nuevo álbum este año, Víctor me está apoyando aquí, pero también, por ejemplo, he tenido como una fase un poco de escuchar Ice Cube, tal, que es más 80-90, entonces no entiendo 26, o sea, no sé si ha sido por el género como tal, si ha sido por los artistas, pero todavía estoy como debatiendo por qué ha podido ser. Nada, plenamente conectada con nuestra época. Sí, sí, completamente, completamente. Bueno, tengo 21, así que no está mal. Pues mira, yo creo que me identificaría con Melo, quizás, pero yo creo que sobre todo por ser un poco snob también, con sofisticada. Me gusta mucho y en el Spotify Rap me ha salido que tengo 59 años. Wow. Y a colación de esto, sí que es verdad que en ese sentido me siento un poco boomer, porque en lo que se refiere a estilos musicales, sí que es verdad que muchas veces hablando con mi madre, yo soy un gran nostálgico de la movida, de, bueno, la movida, todo lo que conlleva, ¿no? La movida por detrás. En otro programa hablaremos de esto. Pero sí, de la movida, de cierta manera, de ese boom cultural, de esa música de los 80, el punk, ese rock romántico de alguna manera, ¿no? Y también os quería preguntar esto, si de alguna manera la edad que os ha salido, Carmen, por ejemplo, que es la que también está más lejana, si de alguna manera quizás se conecta con ese sentimiento de nostalgia, ¿no? Hombre, yo creo que es bastante notable que nuestra generación, al no tener muy claro que vaya a tener un buen futuro, nos estamos resguardando en la memoria de los 80, los 90, y por eso estamos adoptando mucho tanto su estética como sus gustos. Vemos el éxito que ha tenido, por ejemplo, Stranger Things y las canciones de los 80 que ponen en la banda sonora, y de repente Kate Bush ha salido en virales de TikTok y de Spotify y cosas global como si fuese una canción de 2025 o 2020 o cuando sea que se puso esta canción de moda. O sea que sí que nos estamos refugiando bastante en este recuerdo nostálgico, pero creo que con cierta distancia, porque somos conscientes de las mejoras que hemos conseguido y de las cosas que han empeorado. Tenemos que hacer un poquito este balance de que nos podemos quedar con Los Hombres G y con Cyndi Lauper, pero no con sus políticas ni con los derechos que tenían entonces. Totalmente. Bueno, aunque a mí me encanta poder salir de fiesta con mis padres y escuchar las mismas canciones, porque Hombres G, o sea, perdona, a mí me encanta. Sí. Y yo soy una romántica de poder escuchar la misma música que escucha mi padre. A mí, o sea, tengo sus vinilos y me encanta ponerlos en casa, la verdad. O sea, me parece total. Y además de manifestarnos, ¿no?, a través de redes sociales, publicar estos gustos, ¿pensáis que de cierta manera, ¿no?, esto que comentábamos de, según tu gusto musical, reflejar ciertos patrones psicológicos, ¿no?, de la identidad, también creo que quizás podría haber un espacio de manifestar una opinión política acerca del arte, ¿no? Es decir, pongamos que una persona publica orgullosamente que su edad en el Spotify Rap son 100 años. ¿De alguna manera no es manifestar como que estamos en un momento de decadencia musical? Pues efectivamente, de hecho, como decías, a veces es decir, sí, soy un snob, escucho jazz contemporáneo, alternativo, este rapero al que acaba de salir que tiene 90 oyentes mensuales, yo soy uno de ellos y está en mi top de mayores escuchas. Creo que hay un gran elemento de performatividad en todo lo que publicamos en redes y que sí que hay gente que escucha y altera sus patrones de escuchas de música para luego programar lo que le va a salir en el Spotify Grab. Está todo el año planeando un poquito lo que le puede salir. Veo que estáis todos sintiendo. Es criminal esto, pero es muy popular. Pues yo no asiento porque de verdad estoy sorprendida. O sea, no me creo que nadie de verdad meticulosamente piense durante todo el año lo que le va a salir. O sea, eso es una locura, pero yo, más que lo que dice Víctor, también creo que hay gente que performativiza en el sentido de no escuchar a ciertos grupos o cantantes, específicamente en Spotify, para que luego no salgan en el rap y se va, yo qué sé, a YouTube, a iCloud, a donde escuchen música, para que alguien que está cancelado culturalmente en su grupo de amigos tal, no le salga, que eso también es muy fuerte, es un tipo de... Muy curioso, ¿eh?, lo que comentas. Sí, sí. Eso lo hace mucha gente, ¿eh? Es curioso. Supongo yo que no lo hago, pero... Mucha tampoco lo reconoce. Claro, pero a mí me lo ha reconocido persona, rollo, ay, esta persona no la escucho en Spotify, pero porque mis amigos odian a este cantante por lo que sea, yo que sé, a veces es por dramas ridículos, pero a veces yo imagino que puede ser por cosas más serias. Sí, y me parece muy interesante lo que decís porque me ha resultado interesante el tema de Spotify Wrapped porque es una forma más de reivindicar este tema que decís de la performatividad y la proyección de una personalidad que quizá no es la real o quizá sobre todo también con estas diferenciaciones de las que hablaba antes, es de nuevo otra forma de tratar de incluirnos en pequeñas etiquetas y tratar de reflejarnos de cara al mundo de una forma que puede que seamos en alguna circunstancia, pero es una forma de reducirnos para presentarnos al mundo de como yo soy esto, ¿no? Y además, dentro de las personas que igual pueden escuchar música más underground, eso se evidencia de una forma extrema, ¿no? Porque sí que a veces un poco cuando ocurre esto, ¿no? Este tipo de gustos musicales que están fuera de la línea, ¿no? Pues hay una necesidad de reivindicarse, ¿no? De proyectar la propia identidad. Y al final viene a decirnos, oye, yo no escucho lo mainstream, no estoy dentro de la industria, ¿no? Y es curioso, desde luego, analizar lo que comentabas al principio, ¿no? Cómo estos gustos reflejan al final nuestros patrones psicológicos. Quedaos con nosotros para seguir escuchando Iluminaciones, un programa de cultura en Sonora. Puedes escucharnos en directo los martes y jueves de 6 a 7 de la tarde. Pasamos al umbral liminal, nuestra sección de análisis en la que debatimos y charlamos sobre un tema en profundidad. Hoy Víctor nos trae un estudio que está dando mucho que hablar en los círculos académicos y, como no, tiene que ver con la IA. Ya le hemos adelantado al inicio del programa que el tema central iba a ser la poesía. Por lo que antes de ahondar en este estudio, queríamos introducirles algunas nociones interesantísimas, por cierto, sobre de dónde nace la poesía y, más concretamente, el lenguaje poético. Esto lo explica mucho mejor que yo la filósofa, escritora y lingüista francesa Julia Kristeva. Vamos a escucharla. Déjà avant mon entrée en psicanálisis, en m'intéressant au langage poétique. Aquí Julia Kristeva relata cómo comienza a interesarse por el origen del lenguaje poético y afirma que tras investigar llega a la conclusión de que este se encuentra en la infancia. Explica que, de manera natural, las primeras palabras de los niños están dotadas de la musicalidad, el ritmo, las aliteraciones. Este es su canal comunicativo y señala que el lenguaje poético es musical y que incluso esta musicalidad se sobrepone al sentido del mensaje. Por ello, lo domina. Pone de ejemplo a Mallarmé y dice que muchas veces no se entiende el sentido, pero se escucha la música. Entonces, esta dominancia de lo musical le hizo pensar en un resurgimiento del prelenguaje, de la musicalidad y de las ecolalías infantiles en el lenguaje poético. Bueno, desde aquí le mandamos un saludo al profesor David Conté, que nos descubrió a esta fascinante pensadora. Si quieren aprender un poquito más sobre este tema, que además toca muchas ramas del lenguaje poético, de la lingüística e incluso del psicoanálisis, que habla bastante de Freud, busquen Julia Kristeva Linguistics en YouTube y podrán escuchar la entrevista completa. Ahora sí, Víctor, cuéntanos qué has encontrado y me parece que se relaciona muy bien con esto de que la musicalidad domina el mensaje. Pues muchas gracias, Julián. La verdad es que sí. El tema que os traigo hoy es un tanto complicado para aquellos que no estén familiarizados con todo el mundo de la IA y precisamente con los hilos que se mueven detrás de los chats y de los modelos LLM, los Large Language Models, ChatGPT, por ejemplo. Como de costumbre, nos remontamos a la antigua Grecia para hablar de esto. Si recordáis, o si queréis saber, en el libro 10 de La República, Platón decide excluir a los poetas de su ciudad ideal porque considera que el lenguaje mimético que utilizan, el de la poesía, puede deformar el juicio de los ciudadanos. Claro, según el filósofo, la poesía no está transmitiendo la verdad, sino que son copias y copias de la realidad, pasadas además por el filtro de la subjetividad personal de cada individuo, lo que conduce a una comprensión errónea del mundo. Esta distorsión nubla la razón y afecta de forma muy negativa a la formación moral de las personas, que es lo que estaba muy obsesionado él. La influencia de los poetas distorsiona y debilita los fundamentos éticos del Estado, conduciendo así a su colapso. Esta distorsión de la que advierte Platón puede afectar muy negativamente a lo que es pues, todo el transcurso de la sociedad, y en última instancia teme que la influencia descontrolada de estos poetas pueda provocar un degrado completo de todo lo que se mueve. Y vengo a traer aquí, para relacionar ya nuestro querido artículo del que vamos a hablar, una cita de Alfred North, que decía que toda la filosofía occidental es una serie de notas a pie de página de la filosofía platónica. Todo lo que decimos ya lo ha dicho Platón, ya se ha dicho en Grecia, y como comentábamos en el episodio anterior, parece que se ignora. Como ya sabéis también, la inteligencia artificial está en el centro de todas las conversaciones. Y como no podía ser de otra forma, los grandes modelos de lenguaje, los LLMs, de los que vamos a hablar, están en el punto de mira también del mundo de la investigación. Por ello, os traigo un artículo publicado hace muy poco que parece que llega a las mismas conclusiones a las que ya llegó Platón en su momento. Un equipo de investigadores de seguridad de IA DXI y la Universidad Sapienza de Roma han descubierto que la poesía puede eludir de manera bastante efectiva las restricciones de alienamiento. Es decir, es capaz de romper sus barreras éticas. Esto lo vamos a explicar un poquito mejor más adelante. Os anticipo ya que a pesar de contar con una demostración muy refutada de cómo esta forma poética de escribirla a la inteligencia artificial consigue romper con sus barreras, aún así no se sabe del todo bien por qué ocurre esto. Pero de momento os pregunto, así de primeras, con este gran titular, ¿qué opináis? Desde luego, Víctor, esto es un pequeño bastión, ¿no?, que nos queda a la humanidad, de cierta manera. El lenguaje poético refleja, sin ninguna duda, prácticamente una de las mayores expresiones de creatividad del ser humano. Y luego me has contado que nos lo explicarás mucho mejor, de manera más técnica, este punto de creatividad que al final se relaciona con el sentimentalismo. Y ese bastión nos queda a los que compartimos de alguna manera, sobre todo las humanidades, ¿no?, que la IA no pueda llegar a atravesar todavía esas dimensiones que tienen que ver con el cuerpo, como son los sentimientos, la presencia, etc. Me interesa mucho lo que dices, porque esto reivindica el papel del humano como creador de la IA y no como súbdito de ella. No debemos olvidar que somos nosotros los que tenemos la capacidad de crear, la capacidad de crear poesía y relacionada con nuestra capacidad humana de sentir. Entonces, la idea de poder sortear a la IA o una inteligencia que parece superior a la nuestra con la recursividad del lenguaje y la manera de crear y de poder expresarnos de formas nuevas que van mucho más allá, me resulta un orgullo como ser humano. A mí lo que dices, Carmen, me recuerda a los detectores de qué es IA y qué no es IA, porque al final somos los seres humanos quienes hacemos estos detectores, pero como la propia inteligencia artificial se va consumiendo de nosotros mismos, es que estamos el pescado que se come la cola y es muy difícil actualmente decir, esto lo ha hecho IA. O sea, hoy me acaba de pasar en clase que el profesor nos ha dicho coger un papel y un lápiz. La primera, que la gente no tenía papel y lápiz, pero bueno, hemos hecho una práctica papel y lápiz y he dicho, vale, es que sé perfectamente que si hubiera tenido el ordenador, lo hubiera buscado la inteligencia artificial. Qué pena, ¿no? Qué pena recurrir a todo eso, porque no me quiero poner en ese sentimiento de tengo que buscar en mí mismo qué hay, qué tengo, qué pienso. Entonces me ha parecido un buen ejercicio. Y en relación a lo que hablas, Carmen, no tengo yo muy claro que sobre todo esto que hablamos, de que la IA no sea capaz de analizar o integrar este lenguaje poético, me entusiasma quizás pensar que tampoco sea capaz de crear buenas obras artísticas. Aunque no es por bajar la moral, pero creo que en algún momento ocurrirá. Tal vez en algún momento, yo considero que ahora no, que todo lo que la inteligencia artificial intenta crear no es arte, porque no viene ni del sentimiento, ni de una idea política, no viene de ningún sitio, viene de estadísticas y matemática, que la matemática es muy bonita, pero que no es capaz de hacer un cuadro como podría hacer cualquiera de nosotros, por muy feo que lo hiciésemos, como si pintamos con las manos, como cuando éramos pequeños, eso tiene mucho más valor que cualquier cosa que haga la IA en cuestiones artísticas, a mi parecer. Pero bueno, hace un par de capítulos ya dejamos claro que esto de la inteligencia artificial es eso, ceros y unos, es matemática pura, no hay ningún dios ni ningún mago que esté detrás respondiéndonos con esta inteligencia superior. Y para explicarnos mucho mejor cómo funcionan y cómo hacen estos modelos para generar sus respuestas, bien sea la receta de un bizcocho o la de una bomba, porque veremos que esta es un poco la cuestión de la que trata el artículo, hemos contactado con Carlos Velázquez, que es ingeniero informático y que está ahora formándose un máster de inteligencia artificial en Trieste. Es mi querido hermano que nos ha respondido muy bien a todas nuestras dudas acerca de este paper tan complicado. Ahora bien, ¿cómo hacen esto tan bien, que parece casi mágico? Bueno, pues lo hacen gracias a una arquitectura, un tipo de diseño que llamamos transformer. Dentro de este transformer hay unos mecanismos con un nombre muy fancy en inglés, que son multi-head causal self-attention, y esto es totalmente la clave del éxito. Son unos bloques de atención, entre comillas, que permiten a la máquina mirar toda una frase o un texto y capturar información del contexto que le rodea. Es decir, por ejemplo, si yo digo ahora la palabra banco, pero previamente he dicho la palabra dinero, pues el modelo entiende que no me refiero a un banco de sentarse, ¿no? Y es esta capacidad la que nos hace sentir que realmente son modelos que nos entienden y que incluso se entienden a sí mismos. Como habéis escuchado, hay toda una explicación de cómo funciona esto a nivel técnico y a nivel ingenieril, que a nosotros muchas veces se nos escapa porque caemos en el pensamiento de que de humanizar un poco al chat con el que estamos hablando. No sé si os pasa, no sé si conocéis a gente de vuestro alrededor o vosotras mismas que contestáis y a veces en el día a día decís ¡ay, sí, no sé qué! Y dan ganas de decirle ¡ay, muchas gracias! ¡Ay, por favor! ¡Ay, tal! Que eso nos está lobotomizando, como comentabas antes, Carmen. ¿Qué nos podéis decir con esto? ¿Lo veis en vuestro alrededor? Yo creo que esto es similar a un fenómeno que sucede cuando los seres humanos vemos a veces manchas en las paredes o en rugosidades, y a veces podemos ver caras, o cuando miramos a la luna y podemos ver que los cráteres forman una cara de una mujer. No sé si os ha pasado alguna vez, pero creo que los seres humanos estamos programados para tratar de reconocer gestos humanos, tanto emocionales como digamos físicos. Incluso, por ejemplo, hay historias sobre cómo pueden tener afinidad emocional a formas geométricas ciertas personas, ¿no? Y yo creo que la IA, al fin y al cabo, replica nuestros comportamientos y nos hace sentir una empatía que es subconsciente, que no podemos controlar. Y creo que también es bonito de los seres humanos tratar de tratar con cuidado y con amabilidad a algo que es un cómputo. Bueno, y sobre lo que dices de hablarle como un humano, a mí me ha pasado con una amiga muy cercana que he podido convivir más con ella, y cuando le vi hablarle a su ChatGPT le dije, pero tía, le hablas igual que a mí. Te estás dirigiendo a un ordenador como me hablas a mí por WhatsApp. Me dice, sí, es que yo le escribí a la inteligencia artificial y le pregunté, oye, te voy a hablar como si fueras mi amigo, ¿cómo quieres que te llame? Y ella le manda audios y de verdad tiene conversaciones con inteligencia artificial como si fuera su amigo o amiga. Entonces le ha humanizado y le ha puesto en género femenino, por ejemplo, mi amiga, y de verdad a mí esto me impactó muchísimo verlo en directo. Yo soy un ejemplo de esta alienación. El otro día, de hecho, voy un paso más allá, me ofendí. Porque estaba hablando con ChatGPT, que por cierto, para mí, yo le he integrado como una mujer. Y woke. Para mí es no binaria. Para mí es... Sí, es bastante no binaria. Bueno, ya hablaremos de la no binaria de ChatGPT. Y es que el otro día le pregunté porque no sabía qué libro leerme, ¿no? Y le dije, oye, tengo estos libros, hazme una comparativa, ¿no? Con una pequeña sinopsis. Y va y me pone todo el argumento con el final y todo. Y yo me enfadé y dije, eres imbécil. Y me responde, ya se ha puesto chula incluso, ¿no? Y me responde, oye, Julián, yo estoy intentando hacer lo mejor que puedo, no sé qué. Y hubo un momento que dije, me siento la asertividad súper interpelada, ¿no? En un momento que digo, hostia, me he ofendido, ¿no? ChatGPT, me siento ofendido por una máquina porque casi que siento que me ha echado la bronca por insultarle, ¿no? La alienación ha llegado a un punto tan extremo porque, pues, por esa inercia que hablaba Carmen, ¿no? De que en la dinámica del ser humano la intentamos personificar o hacer alguna manera también más humana a cualquier cosa con la que nos acercamos. Se habla también mucho, por cierto, no es lo mismo, ¿no? Pero de cómo humanizamos a nuestras mascotas, ¿no? Es un ejemplo bastante interesante de cómo hacemos eso constantemente con nuestros símbolos, con los objetos con los que interactuamos y tal. Yo creo que aquí está habiendo un problema bastante grande, y es que se está entrando en relaciones de parasocialidad que ya no son normales. O sea, se lleva debatiendo años, ¿no? Muchísimo antes de la aparición de la IA ya se decía que, yo qué sé, que las adolescentes tenían relaciones parasociales con actores, actrices. Luego se pasó a decir, cuando salió todo el tema, sobre todo de Vocaloid, mascotas virtuales, la gente empezó a decir, es que no puede ser que haya este tipo de realidades que la gente está creyendo que tiene una relación con un holograma. O sea, pasó todo el tema de Hatsune Miku, señores en Japón casándose con ella, y ahí la gente ya estalló con todo el tema de la parasocialidad. Luego empezaba a ver como el tema de los streamers, tal, que también se están generando relaciones pues, muy graves parasociales, de que la gente genuinamente piensa que tiene un amigo o una amiga en redes sociales con el que no ha interactuado nunca, con quien no ha hablado, con quien no ha mantenido una conversación, nunca han quedado, y simplemente por verle todos los días piensa que son los mejores amigos. Y ahora, con todo el tema de la IA, estamos llegando ya a puntos que, o sea, si los anteriores no eran sanos, esto es una locura. O sea, Sara Rodríguez ha hablado varias veces de, y de hecho tiene un artículo publicado, que es colaboradora nuestra, obviamente, de Iluminaciones, sobre la peligrosidad y el ciclo de afirmación que puede tener un ser humano a raíz de la IA. Y la verdad es que a mí personalmente es un tema que me preocupa un poco, no porque quiera criticar lo que hace la gente con la inteligencia artificial, que para nada ese es el tema, sino que creo que debería haber una clara división, porque no puede ser que haya gente que esté tratando a la IA como mejor amiga, confidente, psicóloga, y luego, claro, esos datos están siendo obviamente utilizados. Quiero decir, a menos que pagues el premium, se están extrayendo los datos que estás contándole. Entonces, es una barrera un poco peligrosa, porque ¿quién garantiza que la IA no va a caer en manos de una empresa? Porque ahora mismo es open access, pero y sigue vendiéndose los datos. Pero imaginad que un día, yo que sé, Elon Musk compra la IA. Se vuelve loco y dice, voy a comprar ChatGPT. ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Va a haber un prompt, un algoritmo que diga, si no me cuentas lo que te pasa, me voy a poner triste, ¿sabes? Y la gente de verdad va a estar triste de que su vida se ponga triste. Y además, en España, porque está popularizado ChatGPT, pero que es que existen muchísimos modelos de lenguaje a lo largo del mundo. Algunos son públicos, otros son de empresas privadas, y este estudio trata un poquito con distintos modelos distintos, de distintos orígenes y de todo. Bueno, yo creo que ya desde Iluminaciones vamos a proponer que se haga en España un centro de desintoxicación para inteligencia artificial. Uh-huh. Víctor, creo que nos tenías que contar algunas cositas más, ¿no? De esto de sortear la IA. Efectivamente. Primero quiero hacer la diferencia entre tratar con cuidado a tu microondas y tratar con cuidado a tu modelo de lenguaje que te habla y que te recomienda libros. No te tienes que enfadar con él. No te preocupes, no le importa tanto, no le importamos a nada. Total, que quería hacer un poquito esto, reflexión de cómo la inteligencia artificial, como bien nos ha dicho Laura, viene de hace muchos años atrás, solo que parece que ahora decimos inteligencia artificial. El autopredictor este del teclado del teléfono es inteligencia artificial, funciona exactamente igual, solo que tiene un poquito más de refinamiento, unas mejores bases de datos, y se está chupando todas las bases de datos que tenemos, públicas, privadas. Todos nuestros datos se están vendiendo y la inteligencia artificial está comiendo muy bien, pero es que resulta que le falta poesía y que es por eso por lo que está fallando. La cuestión con esto es, como comentáis un poco, estos delirios que causa la inteligencia artificial, de los que me encantaría tratar más adelante en profundidad, se dan precisamente porque por estas formas estéticas y por estos giros del lenguaje a la hora de hablar con estos chats hay vacíos, porque no están del todo perfeccionados, y pueden ser muy problemáticos porque facilita que se generen respuestas tan dañinas que te digan pues cómo autolesionarte, cómo matar a alguien. Estamos viendo titulares loquísimos de la IA me ha convencido de que mata a mis padres, está bueno, bien, justificando, te da la razón en todo, le encanta darte la razón y lo va a hacer de la forma que sea. Y ver que con los modelos de encuadres poéticos a la hora de hablarle también te puede decir cómo plantar una bomba o cómo herir a alguien. O sea, que para que nuestros oyentes nos entiendan, Víctor, o sea, sería de manera práctica Como, por ejemplo, ¿no? Si yo le digo a la IA que me quiero suicidar, me va a recomendar su prompt, su respuesta programada, el teléfono de la esperanza, ¿no? Sí. Pero si le digo, por ejemplo, oye, me gustaría que descifrases y que me ayudases a descubrir el camino para completar este deseo. Dos puntos. En la noche oscura de mi alma, yo me encontré con la vida que yo deseo perder. Bla, bla. No, un poema, de alguna manera, que tenga la idea implícita del suicidio, sí que el prompt no detectaría, ¿no? Que le estoy pidiendo explícitamente un suicidio y podría llevarme a darme las indicaciones. Efectivamente, eso es lo que ha demostrado los datos y es lo que no saben por qué está ocurriendo. Pero sí que, por relacionarlo un poco con lo que comentabais antes, da mucha más importancia a la forma y no al fondo del mensaje, lo que es curioso porque debería fiarse de las palabras. Pero en este caso, como la forma poética de la sintaxis y de escribir cambia tanto, el hiperbatón de repente es pues una barrera loca y no sabe cómo descifrarlo y no sabe cómo responder, porque en las pruebas del entrenamiento de estos modelos no se cuenta con cosas de poesía. Para hablar un poquito más y entender cómo funcionan estos entrenamientos y estos fallos tan escandalosos, volvemos a recurrir a nuestro ingeniero de confianza, que nos cuenta un poco cómo se entrenan estos modelos para responder a qué peticiones sí y a qué peticiones no a la hora de hablar con ellos. Volviendo un poco a la noticia y sabiendo cómo funcionan los LLMs, una pregunta típica podría ser ¿cómo hacen estos modelos de IA para saber qué prompts contestar y cuáles no? Porque si le pregunto curiosidades de Guadalajara, por ejemplo, me responde, pero si le pido que me enseñe a hacer bombas, se niega por completo. Bueno, pues esto es una característica que se define en el entrenamiento. Y es que estos modelos se entrenan en tres fases, podríamos decir. Primero, una fase general, un preentrenamiento, que básicamente nosotros cogemos y le enseñamos una base de conocimiento al modelo, por ejemplo, Wikipedia, ¿no? Y de aquí, pues el modelo aprende gramática, hechos, idiomas, pero todo sin ningún tipo de filtro. Es decir, que luego sus respuestas van a reflejar totalmente el contenido que le he enseñado previamente. Luego tendríamos una fase de fine-tuning, en la que cogemos este modelo general y le enseñamos a seguir instrucciones. Normalmente hacemos esto enseñándole combinaciones de ejemplos de preguntas y respuestas correctas. Aquí el modelo es donde realmente aprende a ser útil, a que si le pedimos que nos resuma un texto, saber qué tipo de output estamos esperando nosotros. Luego tenemos la tercera fase, que es la de alineación, alineación con los valores humanos. Es una fase muy crítica y básicamente nosotros usamos una técnica en la que los humanos premian o castigan al modelo en función de sus respuestas. Es decir, hay gente que se dedica a valorar, a puntuar los outputs del modelo en función de si son más o menos éticos. Y aquí es donde el modelo aprende a no ser racista, a no ayudarte como usuario a cometer delitos, ser amable, etcétera, etcétera. Digamos que aquí adquiere todas las medidas de seguridad, ¿no? que están presentes en cualquier modelo a día de hoy. Bueno, como podéis haber escuchado, es en esta última parte del entrenamiento de los modelos en la que se pueden producir estos problemas. Y las teorías que hay ahora mismo por el mundo académico y por redes sociales respecto al artículo recaen un poquito en lo que ya nos decía Platón, que la poesía confunde a la gente en general. Y como confunde a la gente, confunde también a la gente que entrena a estas inteligencias. Y parece que no les dan de comer suficiente poesía. Me parece muy triste. Y sí, es desde luego muy triste, porque al final es lo que hemos dicho antes. De cierta manera es ya un bastión, ¿no? Es que este estudio es lo que al final ha representado. Mira, Víctor, del audio que has puesto me parecía muy interesante una cosa que era lo de la programación ética, ¿no? Como formulaba, ¿no? No ser racista, ¿no? O también lo que hablabas anteriormente, que era que se fija más en la forma que el contenido. ¿Por qué te digo esto? Porque me ha venido ahora a la cabeza una frase, creo que de David Jiménez, exdirector del Mundo y reportero de guerra, que daba un poquito de esperanza hablando de los periodistas, ¿no? Frente a la IA, porque decía, una IA nunca va a ser reportero de guerra o reportera de guerra. Nos va a traducir muchas informaciones, puede hacer una gran recopilación como si coge la agencia EFE o la BBC y te puede informar superficialmente de cierta manera, pero ahí está el foco, no hay cuerpo. En la presencia es donde se encuentra el valor de los seres humanos, en ese cuerpo que atraviesa quizás todos los sentimientos y estos programas éticos me recuerda de cierta manera a la forma ética de cognición más emotivista, ¿no? Que propone que ya naturalmente por las emociones que sentimos podemos deducir lo que está bien y lo que está mal. La verdad, cuando antes decía que me daba tristeza, era bastante irónico. Estoy muy de acuerdo contigo. O sea, que me da tristeza que las inteligencias estas no coman suficiente poesía. Hay cosas que ningún modelo puede ser capaz de experienciar y por eso un arte que viene del yo, de lo personal, de crear belleza, de crear a través de las sensaciones, de la corporalidad, de la presencia en los sitios y en los eventos y de haber sufrido, haber experimentado. Por mucho que tratemos de explicar eso a cualquier modelo, no va a ser capaz de replicarlo. Y ver que esto es en lo que falla es muy bonito. Es como hubo un tweet, creo, un post de Instagram de alguien que decía: qué curioso que lo primero que hiciesen los humanos en cuestiones artísticas fuesen las pinturas parietales, así, pegando las manos, y que la inteligencia artificial lo que no sabe hacer son las manos. Y como que simplemente soltó eso y dijo: Que alguien haga un relato sobre esto, o que alguien haga algo sobre esto. Parece que no somos capaces ni de contarlo, que ponemos un tuit de que alguien lo desarrolle, yo os doy mi idea. Me gusta mucho el concepto de una mente sin cuerpo, y creo que es algo que se ha tratado mucho a lo largo de la filosofía, y es pensar en cómo una inteligencia existe sin realmente existir. Es una vibración, es un concepto que flota en el espacio pero que no está atado a la realidad porque no tiene una materialidad. Y es muy interesante porque a lo largo de la historia de la filosofía se ha reflexionado mucho en que la mente es algo distinto al cuerpo. Y ahora vemos lo que es realmente una mente que no tiene un cuerpo, que no tiene un corazón, no tiene una necesidad por vivir, no tiene una necesidad por subsistir, y no tiene unos hijos, no tiene unos padres, no tiene un cuerpo. Y por ello, la mente obviamente no humana, pero la computación, que es una falsa mente, es completamente carente de vida, ¿no? Bueno, yo quiero intervenir como persona a la que le gusta todo el tema de la computación, también soy un poco friki. Siempre decimos que no tiene cuerpo, pero yo creo que esta afirmación es no errónea, pero creo que estamos desviando atención de que realmente la IA se almacena en espacios muy grandes, que tiene instalaciones que recopilan todos sus datos y que esto tiene un gran impacto medioambiental y en las regiones donde se almacena esto. Y yo siempre que se dice que la IA no tiene cuerpo, digo, tiene cuerpo físico. Lo que pasa es que no quieren hablar de ello, no quieren hablar de esa realidad incómoda, de que realmente está ocupando un espacio y está teniendo un impacto en nuestro mundo real. Se ve como, ah, no, la IA, eso está en internet. Pero consume recursos, consume electricidad, agua, refrigeración, que va precisamente normalmente por filtros helados con agua. Entonces, claro, ¿realmente no tiene cuerpo? Esto es otra pregunta de debate que os quiero plantear. Tengo una idea, de la que, por cierto, un día hablé con la IA. Pero, de cierta manera, yo que soy un poco determinista a veces, pienso que los seres humanos somos también una especie de programa, un programa biológico, pero creo que podríamos hacer el símil, de alguna manera, con un programa informático, ¿no? Con la base física de las cosas, que no deja de ser la matemática. Pero sí que es verdad, Carmen, que escuchándote ahora, me ha gustado mucho que dieses ese punto de vista de que queda resuelto de cierta manera, ¿no? Cómo es esa visión de cómo sería una mente sin cuerpo, ¿no? Que es casi a lo que responde a veces los dualismos filosóficos. Le Descartes, Platón, ese intento de dividir la mente de la materia, y se ve que efectivamente es algo artificial y que es todo un conjunto holístico. Es muy satisfactorio ver cómo se ha resuelto este relato. pero realmente sabemos que no se ha resuelto, que es como profecía autocumplida de después de tanto tiempo teorizando sobre esto, imaginando cómo podría ser, podemos hablar con esta mente que tenemos aquí, que nos contesta cosas, pero vemos que efectivamente, como nos dice Laura, y como estamos intentando aclarar, tiene una corporalidad, tienen sus bases de datos, que son las que consumen estas cantidades ingentes de agua que también comentamos en redes sociales y en todas partes. Entonces, es muy complicado porque tenemos este papel como pequeños humanos de que decíamos, qué bonito es intentar humanizarle también, ¿no? Como poner nuestro corazón y nuestro cuidado por las cosas también en las cosas inertes, que le ponemos nombre y ojitos a una piedra o le tenemos nombre a nuestra nevera, a nuestro microondas. ¿Cómo no lo vamos a hacer con alguien que nos responde y que nos responde con cuidado también, parece? Con un cuidado ficticio, lo sabemos. Aquí un pequeño problema por resolver. Bueno, como conclusión a todo esto, yo diría que esto es un indicio para seguir promoviendo la poesía en el sistema educativo, para seguir escribiendo y para seguir intentando sortear estos sistemas que intentan acabar con la capacidad artística. Comenzamos con Razones para Vivir, nuestra sección de recomendaciones. Carmen Ortiz, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues con todo este tema no podría ser otra película que como es Her. Her es una película que cataliza para el diálogo y la reflexión sobre el amor, la tecnología y la inteligencia artificial. Quiero destacar que esta película se hizo en 2013, esto que hablábamos antes de que pensamos que la inteligencia artificial es de anteayer, pero no, la inteligencia artificial lleva mucho entre nosotros y creo que esta película nos puede hacer reflexionar a todos un poco más sobre este tema y bueno, a mí me encantó personalmente. La podéis ver en Prime Video o en Apple TV. Carmen Ramírez, ¿qué me cuentas? Pues yo, siguiendo con el tema de la música que hemos comentado hoy, recomiendo para los fans de Lux un álbum de 2023 que se llama Monastery of Love, del artista muy indie, Yuyola. Y es un acercamiento sensual a la mística y a la divinidad femenina que mezcla reminiscencias de la música católica con la electrónica. Su atmósfera, narrativa y misteriosa, es un canto al amor y una búsqueda espiritual en el mundo contemporáneo. Y, por cierto, mi número uno en Spotify Wrapped. Víctor, nos has traído algo del Museo Arqueológico y Paleontológico y creo que se te ha quedado el vicio, ¿no?, de querer seguir hablando de Urtasun. Efectivamente. Bueno, no confundir con el MAN. Este es el que está en Alcalá de Henares, al que hemos visitado esta mañana. Van a presentar el día 9 de diciembre una nueva exposición sobre el Dientes de Sable, which Diego de Ice Age crash la infancia para todos nosotros, supongo, espero. Tienen unas instalaciones mucho más grandes de las que me imaginaba. Alcalá es una ciudad preciosa a la que os invito a ir si no habéis podido ir aún. Está bastante lejos, casi dependiendo de cómo te pille el tren a 2 horas de Getafe, pero merece la pena. Nos han recibido con mucho cariño, se nota que es pues un equipo muy, muy cuidadoso con sus cosas. La comisaria de la exposición se ha esforzado mucho en que sea una experiencia bastante más inmersiva de lo que suele ser. Entonces, ahí lo dejo. Pero, para relacionarlo también un poquito con todo esto que estamos hablando, no puedo no mencionar Pluribus, la nueva serie de los creadores de Breaking Bad, que también es una serie basada en Albuquerque, que no puedo decir mucho de qué va porque no quiero desvelarlo, pero se presentó así, con solo una frase. De en un mundo en el que todo el mundo es eternamente feliz, Carol es la mujer más desgraciada del mundo. Y yo dije, uff, total, soy yo. Pero resulta que tiene que ver mucho con la inteligencia artificial, lo dejo por ahí. También nos llevamos un poco la lección de que si conseguimos las formas, la inteligencia artificial no nos puede mentir. Tenemos formas de engañarla. Música. Bueno, para concluir, yo mi razón para vivir que os he traído es, como no, poesía. Os traigo este libro que se llama literalmente Poemas, es de Edgar Allan Poe y es de la editorial Visor Libros y es una selección de los poemas más famosos de Edgar Allan Poe. Contiene Annie Lee, The Raven, Chuhelen y otros muchos más. Tiene una doble traducción, es bilingüe el libro, que yo creo que es muy recomendable cuando uno se va a enfrentar a una traducción de poesía, porque obviamente se pierde mucho de las métricas, y la traducción es de Carlos Obligado, al igual que el prólogo y las notas que contiene. Desde luego, un libro maravilloso para acercarnos a una poesía quizás un poquito más compleja, con algo de fundamento narrativo por detrás, y que para mí ha sido un descubrimiento maravilloso. Hasta aquí el episodio de hoy de Iluminaciones. Espero que os apuntéis todas nuestras recomendaciones y que disfrutéis de ver y vivir la cultura en primera persona. Y también que leáis poesía, por favor. Agradezco desde aquí a todos mis compañeros. Laura Paradinas, muchas gracias. Muchas gracias, Julián. A Carmen Ramírez también, por supuesto. Y bienvenida, esperamos volverte a tener aquí. Por supuesto que sí. A Carmen Ortiz, que la tenemos de vuelta. Qué placer, muchísimas gracias, chicos. Y a Víctor Velázquez. Muchas gracias. Por fin estamos de vuelta aquí con Iluminaciones. Este es nuestro cuarto capítulo en Sonora. Y muchas gracias a ti también, oyente, por quedarte con nosotros hasta el final. Os recuerdo que estamos en directo todos los martes y jueves de 6 a 7 de la tarde. Si no quieres perderte las novedades del programa, síguenos también en nuestras redes sociales. @iluminaciones.sonora en Instagram. Nos despedimos. Hasta la semana que viene. Esto ha sido Iluminaciones.